En el ámbito de la actualidad local, vamos a quedarnos hoy con citas que llegan este fin de semana. En concreto, durante los próximos minutos, vamos a llevarles los detalles de una exposición que se inaugura esta tarde, de hoy viernes, la exposición de dibujo Pintando con Luz, que nos va a ofrecer el autor ubriqueño Salvador Suárez Mariscal, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique y con el que vamos a explicar en qué va a consistir esta singular muestra. Salvador, bienvenido, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que con Salvador hemos hablado en otras ocasiones, en otros ámbitos. Por ejemplo, Salvador, hablando de carnaval, ¿no? Salvador fue pregonero además de un año y ha estado muy ligado a este mundo. Y autor de algunas comparsas. Claro que sí. Hemos hablado de carnaval. Recuerdo también, por ejemplo, como integrante del grupo de poetisas, ¿no? Sí, también. Y además recuerdo alguna exposición fotográfica. Varias, sí. Así que digo como un poco reflejo de la iniciativa de la actividad cultural que intenta de siempre, bueno, pues estar ahí un poco en un ámbito o en otro, pero de forma activa, ¿no? Descubriendo cosas. Muy bien, pues en el día de hoy vamos a hablarles de otra faceta, en este caso de Salvador, que tiene que ver mucho, eso sí, con la luz, que ha sido gran parte, Salvador, de tu vida, ¿no? De tu vida a nivel profesional. Sí, sí. Porque recordemos, bueno, pues tú, como electricista y como relacionado con todo este mundo, pues has desarrollado gran parte de tu vida profesional. Sí, claro. Muy bien, pues ya digo que eso tiene relación con lo que va a ser la exposición de dibujo Pintando con Luz, que llega esta tarde. Y bueno, lo primero, Salvador, ¿por qué se llama, por qué has denominado Pintando con Luz la muestra? Pintando con Luz es porque la pintura fosforescente, para tu verla bien, pues, al dibujar, el dibujo se hace antes, ¿no? Pero después, al pintarlo, tiene que ser con la pintura, es mejor dicho, con la luz negra, que es la que hace resaltar los colores. Por eso he puesto Pintando con Luz. Así que es algo muy singular. Yo no sé si antes ha habido algún que tú conozcas, ¿no? ¿Algún tipo de muestra de este tipo? Aquí no, en Ubrique no ha salido nada de esto. Yo sí, por no sé si ponerme bien puesto, soy el primero que saca cabeza. Así que ya solo por eso, desde luego, merece la pena acudir, como decimos, a esta muestra que no la habíamos apuntado, pero bueno, pues va a tener lugar. Lo iremos ahora recordando en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, del San Juan de Letrán, en su sala de exposiciones, desde esta tarde hasta el próximo 31 de octubre. Así que Pintando con Luz tiene ese origen. Nos hablabas de la pintura fosforescente, que es el protagonista en esta muestra. ¿Qué es la pintura fosforescente? La pintura, Salvador, fosforescente fue inventada por los chinos en el siglo XX. Así que después ya va la luz negra. La pintura fosforescente, que es con la que nos decías, pinta sobre un dibujo o incluso en algún caso sobre fotografía. Sí, también. Así que con una fotografía de fondo o un dibujo, después... He pintado con la luz, es decir, con la pintura fosforescente. ¿Cómo es, por cierto, ese proceso? ¿Cómo realizas el proceso de este tipo de pintura? Bueno, una vez que ya lo has pintado, ¿no? Pues, es decir, que ya también he utilizado la luz negra que emite ultravioleta, que fue descubierta en el 1802 por el físico alemán Johann. Y entonces se necesitaron varias décadas para comprender los rayos químicos que se concentraron. Y después la luz negra se utiliza también en totalmente en la oscuridad para resaltar algunos colores sobre otros, logrando efectos sorprendentes. Generalmente la luz negra solamente hace resaltar los colores blancos. Hablando de la luz negra, que sin esa no se puede ver efecto tan bonito que hace la pintura fosforescente. Supongo que se puede ver a oscuras algo, pero no es lo mismo que con la luz negra, ¿no? Claro, claro. No, con la luz a oscuras totalmente no se ve nada. Tiene que aplicarse, por tanto. Tiene que aplicarse la luz negra. Mejor decir, a la pintura esa no se ve como no se ve con la luz negra. Hombre, también se puede ver con la luz normal, pero no tiene el efecto tan bonito, claro, que tiene la luz negra. De hecho, bueno, la inauguración va a ser esta tarde a partir de las 6:30. Sí. Y es verdad que te hubiera gustado que fuera un poco más tarde, ¿no? Precisamente por ese motivo. Porque no quiere luz ninguna. Solamente la luz negra. Por tanto, bueno, pues hubiese sido mejor algo más tarde, pero bueno, a partir de las 6:30 me decías que habéis contado incluso con cartulinas negras para... Tapar la cristalera. Que eso hacía un efecto, pero vamos, totalmente entra luego por el patio. También entra la luz. Pero ¿qué voy a hacer? Si no puede ser más tarde. Tiene que haber sido más tarde. A las 8 de la tarde, por ejemplo. Que ya es de noche. A las 2:30. Así que para... Pero vamos, ya, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacerlo así. Es que tiene que ser totalmente oscura. Eso no quiere luz ninguna. Entonces, para que sea más original, lo he puesto con una linterna que se le va a entregar, que una linterna puede ver a 5 o 6. Va enfocando la fotografía y entonces se ve el efecto tan bonito que hace. Y dirá, qué tontería de poner una linterna, ¿no? Pero es muy original. Claro, con esa linterna, al aplicarle esa luz, es como se consigue el mejor efecto. Así que va a contar con varias linternas para las personas que vayan. Sí, sí. Lo que sí es importante que luego la devuelvan. No lo pueden ver los demás. Se puede reutilizar durante todo este mes, ¿no? Claro. De exposición. Bueno, pues como pueden comprobar, va a ser una muestra bastante singular por ese motivo. Coméntanos, ¿cuántas obras van a formar parte de la exposición? 42. Son muchas, pero vamos, no quería ver si se queda con un niño fuera, empieza a llorar. Hay que ponerlas todas las que tengo. Así que 42 obras, ¿cuándo las ha realizado? ¿De hace un tiempo para acá? Sí, de hace más de un año. Y además, yo estoy enamorado de esa pintura y de la luna negra desde hace no menos 30 años. Pero también te voy a decir una cosa, que si la comparas, por ejemplo, con una receta de la abuela o con la música o la poesía, también tiene su aplicación, ¿sabes? La receta de la abuela, dices tú, o los niños dicen normalmente, a mí no me gusta eso, abuela, a mí no me ponga eso. Hay que meterse dentro y ver lo que hay ahí, porque lo que tú crees que no te gusta, algo te encanta una vez que lo conoces. ¿Sabes lo que es? Sí. Pues igual pasa, en la poesía pasa igual. Empieza, mientras más leas, más bonitos son los versos o las poesías, ¿no? Entonces quiere decir que la música empieza el solfeo, que es muy pesado, pero en realidad al final la tiene, te metes dentro y entonces pues te alegra, porque una vez que están las notas, se conjuntan una con otra, hace los pasos dobles, las piezas de música, todas las partituras, y entonces es bonito una vez que ya estás metido. Y no porque tú digas, esa a mí no me gusta ya, no, intenta de meterte dentro y ver lo que hay allí, ¿no? Entonces hay una primera barrera que a lo mejor hasta ahí no te gusta, pero una vez que te adentras, ¿no? Sí, claro. Y un poco, dices que se podría comparar con lo que ocurre con la música y la poesía, por ejemplo. No, y se compara con... O el guiso de la abuela. A mí no me gusta eso, abuela. Tú pruébalo. Y cuando lo pruebes, entonces habla. Los niños, hay mucha gente. Pero una vez que lo pruebes, oh, qué cosa más bonita. Más exquisita, me lo he dicho. Más exquisita. Pues tú crees que con este tipo de pintura puede pasar lo mismo, ¿no? Claro. Yo siempre digo que pinten con ella, descubrirán su magia. Si no pintas con ella o dibujas con ella, primeramente dibujas y después pinta, porque no puedes dibujar también con la, pero se corre más la tinta, ¿me explico, no? Bueno, por lo que yo he experimentado. Sí, como nos dices, desde hace 30 años, ¿no? Sí. Es algo que tenías en mente. Sí, lo que pasa es que no he podido conseguirlo hasta ahora, porque lo iba a hacer con el concejal de cultura, Marté, y no sé por lo que fue que no lo pude conseguir, pero ahora que la tengo ya preparadita, pues pues la instalado. ¿Cuál es la temática de las obras? Estamos hablando de 42 obras. ¿Con qué temática? Son mayormente me he inclinado por los niños, ¿no? Después por algunas personas mayores. También algún dibujo de un tema del campo, ¿sabes? Sí, sí. Paisaje. De campestre, ¿no? Y no sé si también paisajes de nuestro entorno. Sí, también hay algunos. Incluso del pueblo, algunas calles o no. Sí, sí. También. El convento, cuatro cositas que yo he podido poner, porque yo tengo más, pero lo que pasa es que allí no caben más obras ya. Allí no caben más. Decías de todas formas que la mayor parte son dibujos, pero algunos son fotografías, ¿no? Sí, algunas sí son fotografías. Pintadas. Con esa luz. Y con esa pintura. A través de la luz negra, pues como se ve el efecto bonito. O la magia, digamos. ¿En qué consistiría ese efecto? ¿Qué es lo que vamos a poder ver? ¿Como si fuera en distintas dimensiones? ¿O un poco el brillo que tiene? No, en realidad lo que se va a destacar más es el blanco, ¿no? Que también tiene, ¿no? El blanco es que se destaca más con la luz negra. Pero la pintura es para que haga el efecto en un sitio determinado que yo le he puesto, ¿no? Y hace un efecto, creo que, bonito. De todas formas, más que explicarlo, Salvador, esto hay que verlo, ¿no? Sí, no, eso sí, hay que verlo. Y cuando lo veas, te va a gustar, me supongo yo. A que lo vea. Muy bien, pues. Porque ahí hay una magia, como te he dicho antes. Pintando con luz en la exposición de dibujo y con esta pintura fosforescente que nos ha explicado además del origen, Salvador, y bueno, la idea que tenía desde hace ya varias décadas de poder llevar a cabo esta exposición en nuestra localidad, así que no deben perdérsela. Exposición que arranca esta tarde, 6:30, supongo que abierta a todo el mundo que nos esté escuchando. Sí, claro. No hace falta contar con invitación. Sí, no, claro. El rollo es libre, entonces los demás días, una vez que pase la presentación, pues será de 10 a 2, más o menos, y después de 3:30 o 4 a las 6. Entonces tienen prácticamente todos los meses para verla, así que no tiene por qué ser ese mismo día, ¿no? Pero vamos. Así que hoy viernes se inaugura, pero hasta el día 31, durante todo el mes de octubre. Exactamente. Va a estar abierto en el San Juan de Letrán, en la sala de exposiciones del Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, y en el horario habitual de apertura de lo que es el San Juan de Letrán. Y bueno, pues supongo que además con muchas ganas de ver un poco la reacción, ¿no? de las personas. Seguro mucha gente nunca ha visto nada parecido. No, creo que no sé. Allí no se ha hecho un Ubrique, desde luego. Pero vamos, se ha hecho a ver lo que pasa. Muy bien, pues son los detalles sobre esta exposición Pintando con Luz que desde hoy nos va a ofrecer Salvador Suárez Mariscal. Ya decíamos al principio que con él hemos conversado sobre carnaval, por supuesto, también sobre fotografía, sobre poesía incluso. Y sí. Bueno, en el día de hoy queríamos destacarles esta exposición de pintura. Nada, Salvador, si te parece, invitar a las personas que nos estén escuchando. Claro, a todo el pueblo, bueno, a todo el mundo. Muy bien, pues. Entonces yo quiero hacer un saludo a mi grupo de poesía. No dejéis de ver esta exposición y veréis los dibujos con poemas, con la magia de la luz, con la pintura fosforescente. ¿Cuántas personas forman parte de ese grupo de poesía? 20 y tantas. Y hemos hablado con algunos integrantes, con el propio Salvador en otras ocasiones. Tiene bastante continuidad desde hace bastantes años. Sí, no, yo llevo ya 6 años, mi amigo. Pero es lo que estábamos hablando de meterse en el sitio suyo o dentro de ese. Porque a mí la poesía me gustaba, ¿no? Pero no la pude entender hasta que no estuve recitando, ¿no? Que también me parecía muy difícil al principio porque yo tenía la cosa de haber hecho canciones de la comparsa de las niñas, de los que trabajaban en cuero, y ya por eso me gustaba la poesía, y María Río me dice, ¿por qué no te pones, por qué no te apuntas al curso? Y me apunté. Y una vez que ya entré, pues ya vi lo bonito que es. Pero claro, eso hay que leer muchos poetas. Mientras más lean, más... Claro, apreciarlo. Claro. Pues Salvador, como integrante también de ese colectivo de poetisas, siempre aprendiendo. Y ya digo, hoy, pues el artífice de la exposición, ya en otra vertiente cultural, que nos va a ofrecer a partir de esta tarde a las 6:30 en el San Juan de Letrán. Pues lo dicho, Salvador Suárez, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Nada, y seguro que serán muchas las personas que acudan a lo largo del mes a esa muestra. Gracias. Muchas gracias.